Bueno, la verdad que bueno, muy contento de estar acá. Hoy tuvimos la instancia de estar acá con todos los presidentes de los clubes para contar un poco de qué se trata el proyecto. Y bueno, obviamente que siempre fue una idea y un sueño de poder tener la posibilidad de un proyecto de este calibre, donde poder formar jugadores de fútbol y bueno, poder transmitir aquello que uno aprendió a lo largo de la vida con mi padre como jugador de fútbol que fue, tanto como jugador profesional como también como persona, poder transmitirlo a los jóvenes. Y bueno, la verdad que muy contento de poder desembarcar acá con la gente que está detrás del proyecto y bueno, poder darle ese puntapié inicial para que pueda comenzar a rodar. Había la posibilidad de otras instituciones y bueno, se nos pareció que Durán no era un lugar donde se ha caracterizado en la historia del fútbol uruguayo por contribuir con grandísimas figuras. Estamos en una zona en el centro del país, un departamento donde tiene grandes, muy buenos lugares y muy buenos chicos. Y bueno, la verdad que contento de estar acá y bueno, empezar a poco a poco, paso a paso, a empezar a poner un equipo en cancha para empezar a competir. Primera vinculación con los clubes de Durazno, con la Liga de Durazno, ¿qué te dejó? No, muy bien, la verdad que muy contento de mi vuelta, de presentarnos, de saber de qué se trata el proyecto y bueno, saber que obviamente que necesitamos todo el departamento en sí para poder seguir contribuyendo y potenciando el fútbol del departamento, y por eso necesitamos el apoyo de todos, no solo de los clubes, sino también de la gente y de los jóvenes para que se sientan identificados el día de mañana con Durazno Fútbol Club. Diego, para clarificar un poco el aterrizaje de Forlán en Durazno, es el proyecto Durazno Fútbol Club, ¿también se ha mencionado alguna otra posibilidad? No, es el proyecto Durazno Fútbol Club y la verdad que estamos muy contentos y bueno, obviamente es un proyecto donde hay más personas detrás involucradas y bueno, yo formo parte, uno más de todos los que formamos este proyecto, así que la verdad que muy contentos y bueno, esperando iniciar este nuevo desafío. ¿Cómo es el Fútbol Club que comienza a rodar ya este año? La idea sí, obviamente hay que hacer algunos... solucionar algunos temas administrativos, pero la idea sí es poder comenzar a competir este año en la C. ¿Cuál es la C? No van a ir a hablar. Eso tenemos otro tema, ¿no? Acá abajo. Sí, no, pero somos muy conscientes y bueno, nosotros el objetivo obviamente es la formación de jugadores, la formación de personas, de individuos y bueno, obviamente que sí, empezar a competir, pero el día de mañana de poder tener las formativas, tener divisiones juveniles donde también empezar a competir a nivel nacional y bueno, después el día de mañana tener todas las categorías para nosotros sería un sueño y obviamente seguir compitiendo a nivel profesional. Ustedes en la presentación dejaron claro que no vienen a competir con nadie, vienen a compartir y a desarrollar el fútbol de Durazno. Sí, necesitamos el apoyo de todos, sin lugar a dudas, ¿no? Acá en Durazno y es importante tener el apoyo de todos los clubes y de la gente así para que se sienta identificado con el club a nivel profesional y es lo que queremos. Tú decías que Durazno está en el medio del país, en el centro del país y además cuenta con una infraestructura que hay que explotarla de otra manera. Sí, obviamente que sería muy bueno, ¿no?, tener la posibilidad, la infraestructura que tiene tanto el estadio, los alrededores, es algo muy bueno. Yo creo que a nivel país hay pocos lugares con este tipo de infraestructura y bueno, la verdad que sería para nosotros un privilegio poder utilizarlo. En lo deportivo, Diego, apostar más que nada al semillero, apostar a la gente de Durazno, traer gente de afuera, ¿cuál es la idea? Sí, obviamente que apostar a la gente de Durazno, sin lugar a dudas, que es lo que queremos y obviamente que bueno, después se verá, ¿no? Si se abre o no se abre, dependiendo qué es lo que uno estemos buscando, ¿no? Pero obviamente somos uruguayos, pero en este caso lo primordial es que la gente se siente identificado con el club, buscar la mayor cantidad de gente posible acá de Durazno y bueno, después si puede llegar a venir gente a otro departamento, bienvenido sea. Pero establecidos en Durazno, tú lo dejaste muy claro eso, ¿no? O sea, va a haber aquí el cuerpo técnico, ustedes permanentemente en Durazno. Sí, nosotros sí, obviamente que es Durazno Fútbol Club y nuestra base es Durazno, así que vamos a estar acá viniendo seguido. Bueno, obviamente la gente, los jugadores, si son de Durazno, van a estar, sin lugar a dudas, estando acá. Lo que les toque venir de fuera también, y el cuerpo técnico también. Así que, pero en ningún momento siempre es entrenar y jugar acá en Durazno, siempre que, obviamente, se disponga, dependiendo cómo sea el formato de la divisional, si se juega de local y visitantes, que sería para nosotros muy bueno poder jugar acá de local. Recién están haciendo este proyecto, pero en cuanto al futuro técnico, ¿puede ser de raíces duraznenses también? No, nosotros ya tenemos el entrenador, que es en este caso Ramiro Martínez, una persona que nosotros conocemos, en lo personal conozco muy bien, ya desempeñado a nivel profesional, fue el técnico de Rocha el año pasado, ha dirigido varios equipos a nivel profesional y tiene mucho conocimiento de lo que son las divisiones formativas, y para nosotros es importante, donde nosotros queremos hacer mucho hincapié. Bueno, muchas gracias. Por favor.